Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Y también para nosotros es una gran alegría poder participar de esta Asamblea Latinoamericana y poder contarles nuestra experiencia, que es del movimiento La Equirimpo Salud, que es un movimiento de salud en la Argentina que comenzamos desde el año 1990. Y desde ahí venimos caminando, compartiendo, recreando, profundizando como eje la salud en manos de la comunidad. Y este encuentro, que tiene varias etapas porque va a cumplir 23 años, comenzó en un primer momento donde nos preguntamos qué es la salud para nosotros. En ese primer momento nos juntamos y empezamos a ver que la realidad de la salud del pueblo era una realidad sufriente, que es, digamos, la misma que tenemos ahora, ¿no? El sistema sanitario de salud en la Argentina, sobre todo en la parte norte de la Argentina, donde comenzamos con este encuentro, no respondía a las necesidades de la gente. Y bueno, y las causas de todo esto, empezamos a profundizar las causas, y era fundamentalmente el neoliberalismo, el individualismo, y que en definitiva el brazo sanitario del neoliberalismo eran las políticas de salud selectivas. Entonces nos pusimos a pensar, en primer lugar, ¿qué es la salud? Pero por otro lado nos encontramos en la práctica cotidiana con un montón de prácticas y de estrategias populares que la gente del campo y la gente de los barrios más humildes de las ciudades tenían para poder ayudar a mejorar su salud, a mantenerse con salud o a mejorarla cuando se enfermaban. Y ahí vimos durante estos años dos modelos que coexisten permanentemente en los sistemas de salud, pero sobre todo en las comunidades. El modelo antropocéntrico, patriarcal, reduccionista, que lo conocemos. Voy a ir rápido porque no vamos a llegar, sino con el tiempo. Y sí, el modelo biocéntrico, que es el que profundizamos desde el movimiento de salud popular, que es holístico, ecológico, es sistémico, complejo, y que es el que en nuestras comunidades está presente. Durante los primeros años de este movimiento, que nos comenzamos a reunir todos los años, o sea, una vez al año, en noviembre, el primer fin de semana, nos encontramos personas de las comunidades, profesionales, amas de casa, de Argentina, que en la medida que pasó el tiempo, comenzamos 26 y llegamos a ser 1000 personas en un encuentro. Pero al comienzo fuimos trazando líneas de acción que caracterizan a nuestro movimiento, que son algunas de esas líneas: la organización en defensa de la vida, el rescate del saber popular, la defensa del ambiente. Y en cada encuentro, en esos primeros años, íbamos viendo si nuestras prácticas en las comunidades respondían a esas líneas de acción. Y así entonces llegamos a nuestro segundo momento, que es el momento de la identidad. Sí, y ese momento que nosotros le llamamos identidad es cuando empezamos a darnos cuenta de esto, de que la salud debe estar, y en la práctica, cuando fuimos compartiendo, estaba en manos de la gente, en manos de la comunidad. Y esto fue como un norte para nosotros. Entonces, esa salud que es integral e integradora que nosotros vimos y fuimos viendo a través de la práctica, que es estar bien con uno mismo, poder expresarnos, poder alimentarse sano, hacer ejercicios, llevarse bien con los vecinos, el tema del trabajo con las plantas y todo lo que tiene que ver con el trabajo, la vivienda, el compartir la educación con el arte y especialmente con el tema también del cuidado del ambiente. Y la identidad nos dio y nos sigue dando el tema de poder reconocer y abrirnos a toda esa sabiduría de los pueblos originarios y campesinos. Ahí fue una ruptura en nuestra forma de ver y el poder aprender de esto de somos naturaleza. Entender y poder concebir que somos naturaleza nos ha cambiado, que somos tierra, aire, agua, fuego, nosotros mismos. Eso fue muy enriquecedor y en ese aspecto, para los pueblos originarios dijeron que teníamos que cuidar nuestra casa grande, que era la tierra. La tierra es todo, decía, ¿no? Y entonces dijimos, ¿qué manos son? La salud es mano de la comunidad, pero ¿qué manos? Y necesitamos manos solidarias, abiertas, liberadoras, llenas de esperanza, multiplicadoras. Y en cada encuentro se daba esto de qué manos experimentábamos. Y también todo este trabajo que íbamos haciendo nos iba llevando a reflexionar sobre las comunidades que queríamos y que estábamos haciendo, que se organizaban, que se integraban, que donde se compartía el saber y el hacer, donde había prácticas autogestionarias y especialmente por la lucha de los derechos, con la participación del protagonismo. Entonces, en la medida que fuimos reflexionando sobre qué salud, qué manos y qué comunidad, fuimos llegando al tercer momento de este movimiento, que como ustedes habrán visto en las anteriores diapositivas, se fueron haciendo en distintos lugares del país. O sea, se comenzó en Posadas, en la provincia de Misiones, que es el norte de la Argentina, y cada año, entre todos los que participamos, resolvemos dónde se va a hacer al año siguiente. Por eso ven nombres y algunos lemas de los lugares donde se fue recorriendo. Este movimiento, que es un movimiento autogestionario, que no hay ninguna organización que sustente económicamente, sino que cada organización de base, cada provincia organiza cómo poder participar y llegar a este lugar para encontrarnos. Y entonces esta tercera etapa fue la etapa de ir tejiendo redes. Y en este tejer redes es que nos encontramos con el Movimiento Mundial de Salud de los Pueblos. Y empezamos así a tejer redes con este movimiento, con el Movimiento Semillero de la provincia de Misiones, con otros movimientos del país, con una red de salud que estaba en Uruguay, con el Movimiento de Sobrevivencia de Paraguay, o sea, movimientos que estaban trabajando en este concepto amplio de salud, que no es solamente la atención ni la salud como enfermedad, sino que tiene que ver con todo esto que venimos, que vamos a desarrollar durante estos días. Y entonces cuando hablamos de red, bueno, una red que pueda abarcarnos a todos, que todos podamos ser parte, que no nos frene, sino que permanentemente nuestra creatividad esté en juego para seguir caminando hacia el buen vivir para todos. Y la metodología que siempre usamos, que es muy particular, es esto de que yo sé algo, él sabe algo. Entre todos, si compartimos nuestros saberes, aprendemos. Acá en los laicrimpos nadie es profesor que va a enseñar a otro porque sabe más, sino que estamos convencidos que la metodología es poder compartir para aprender. Y si todos aprendemos, necesariamente multiplicamos en la comunidad y todo este saber se va multiplicando. Esta es la metodología de construcción colectiva del conocimiento que llevamos adelante en todos estos años. Y también tenemos un momento en cada año, nosotros tenemos 3 días de encuentro y donde se empieza con un análisis de la realidad y el segundo es donde se dan los talleres que nosotros llamamos el espacio inmenso de lo saludable. Durante estos 23 años se ha compartido más de 170 prácticas, técnicas que están en manos de la gente. Y ese día hay 25 talleres a la mañana simultáneos y 25 en total, 50 talleres, donde hay una inmensidad de prácticas que la gente sabe y como el que sabe aprendió de otro, nosotros decimos que ese espacio es de gratuidad, porque lo que se aprendió gratuitamente ese es el espacio para devolverlo. Y ese espacio está lleno de prácticas saludables. Empezamos con el tema de la alimentación, de lo que la gente sabía, de las plantas, de los masajes, y ahora ya todo el tema de la respiración, el tema de las semillas, el tema de las construcciones saludables, todo el tema de la elaboración de productos orgánicos. Bueno, se está dando en todo esto de poder compartir lo que nosotros llamamos momento de intercambio de seres, saberes y haceres. Ese, el momento del intercambio en los encuentros, es un momento muy importante porque muchas veces la persona que da el taller es una persona de la comunidad que en estos 25 años aprendió o que traía de la sabiduría de sus abuelos, y en ese momento muchas veces se comparte también, por ejemplo, con los médicos o con los psicólogos, con los que tienen otros saberes, pero es la dueña de la comunidad la que en ese momento aporta su saber. Y también lo que da eso es, nosotros, si bien analizamos la realidad el primer día, ahí se habla de salud y desde la salud. Entonces, todas esas prácticas que uno va enseñando y aprendiendo, son prácticas que van transformando. Es impresionante la vivencia de transformación que tiene la gente en cada encuentro. O sea, que nosotros llamamos espacio inmenso lo saludable, porque en cada Lei Crimpo se pueden aprender a lo sumo dos prácticas, porque es uno a la mañana, otro a la tarde. O sea que tenemos 25 años de Lei Crimpo para poder mínimamente aprender todas estas técnicas, ¿no? Entonces llegamos al cuarto momento, que lo llamamos nosotros, de compartir la vida en la diversidad. Porque cada vez nos damos cuenta de esto, de que nosotros somos parte de un todo, somos uno y somos parte de un todo, y en la medida que vamos tejiendo estas redes, podemos ir sanando también estas relaciones en el planeta. Y llegamos entonces a los 20 años, y como en este tejer relaciones, también nos encontramos con los hermanos mayas en Guatemala, y ahí fuimos aprendiendo que cada 20 años es un ciclo. También lo tomamos, estos 20 años del Lei Crimpo, como que empieza un ciclo nuevo para este movimiento. Y ese ciclo nuevo comenzó en Paraná en el año 2011 y luego en Santiago del Estero, y en donde en estos encuentros se empezaron a generar un montón de cosas desde el propio lugar donde se genera el encuentro. Que antes por ahí había un equipo coordinador que tenía que ir al lugar a organizar juntos el encuentro, y en este momento ya la práctica del encuentro, de las personas que participan, es de una organización que ya el mismo grupo organiza solo el encuentro. Y además, lo que se vino dando en este nuevo ciclo es que, como el encuentro es una vez al año, durante el año, en muchas provincias y en muchas regiones se empezaron a hacer Lei Crimpitos, o sea, grupos más pequeños que hacen Lei Crimpitos para después prepararse para el Lei Crimpo grande. Y también en esto de ir construyendo con creatividad, también construimos palabras, porque son Lei Crimpitos, nos llamamos Lei Crimperos y Lei Crimperas, son palabras que fuimos construyendo, como también la alegremia, que es una palabra que en estos espacios la fuimos utilizando como sinónimo de eso que el sistema de salud dice, bueno, tenemos glucemia, colesterolemia, que está en nuestra sangre y se mide eso. En realidad nosotros en los encuentros ya no podemos medir la alegremia porque es demasiado alta, y en eso se tejen demasiadas relaciones para todo el planeta. Para nosotros es un privilegio poder compartir nuestra experiencia, que para nosotros es, le llamamos a estos espacios profundamente sagrados, ¿no? porque uno va a llevar lo mejor que tiene para compartir con el otro, su práctica, profundamente político porque es transformador, porque es inclusivo, y profundamente ecológico, donde también todo el tema de la defensa de la madre tierra y de cada uno de nosotros está presente. Y estos son, antes había algunos de los logros, pero nos corre el tiempo, y algunos de los propósitos de nuestro movimiento, que es por fortalecer todas las actividades de la vigencia del derecho a la salud, por eso también estamos dentro de este movimiento, ser promotoras y promotores de salud integral, poder aportar a las políticas públicas a nivel local, provincial y nacional, ir creando estrategias de comunicación, fortalecer la articulación con otros movimientos y además poder multiplicar estos encuentros a nivel local, estos encuentros al estilo LAICRIMPO a nivel local y también a nivel de otros lugares. Ese es el desafío nuestro en este momento. Y bueno, es un encuentro al que los invitamos a todos a participar porque uno lo puede expresar y contar, pero la verdadera vivencia es estar en el momento. Así que bueno, muchas gracias y ojalá podamos compartir.